Pequeñas historias de árboles. La madera almacena tiempo entre sus fibras, cuenta sus historias por sí misma. El mordisco de una corzuela en la juventud, la herida del fuego, los años secos, los inviernos crudos, todo queda grabado en el lenguaje lento e inexorable del leño. Por eso no existen dos árboles iguales. Árboles de agua sobre el río lloran. Lágrimas de lluvia imploran. La tierra no bebe desde que te fuiste, ni un beso me diste. Orco quebracho, también conocido como quebracho colorado de las sierras, quebracho colorado cordobés, quebracho de la quebrada. Cuando finaliza julio en la cuesta del Portezuelo, en el Cerro Uritorco y en tantos otros parajes serranos del centro de la Argentina, el paisaje comienza a atardecer. Parece como si el sol se posara en la falda de los cerros y ya no quisiera irse. Todo se pone rojo y embriagante. Cuesta mirar hacia otro lado, pero los tonos cálidos embrujan nuestros ojos. Esa magia serrana y natural es obra de los orco quebrachos, que ansiosos deciden vestirse de color y no esperar la primavera para festejar la vida. La fiesta es tan intensa que cuando llega finalmente septiembre, los orcos quebrachos están deshojados y grises, como si fueran a morir. Lo que sucede en realidad es que esta especie tarda en vestirse acorde al otoño y lo consigue en la víspera de la primavera. Algunos botánicos consideran al orco quebracho como una variedad serrana del quebracho colorado santiagueño, mientras que otros prefieren mantener su categoría de especie diferente. Al igual que el quebracho colorado santiagueño, el orco quebracho fue muy explotado por las propiedades de su madera. Es excelente como leña y carbón. También es utilizado para postes y construcciones. Su uso como combustible para hornos de cal afectó gravemente los bosques de esta especie. Los apicultores lo valoran como una especie melífera. En la medicina popular se le atribuyen virtudes antiasmáticas. En Bolivia se usa la infusión de su corteza para baños de pies. Y al igual que sus hermanos santiagueños y chaqueños y sus primos los molles, el orco quebracho no perdona a los incautos que duermen bajo su copa, castigándolos con la temible flechadura. Esto le suele suceder solamente a las personas alérgicas, pero por las dudas, siga la tradición, salúdelo y pídale permiso para echarse una siestita. Orco quebracho. Como arbolito en otoño sin hoja ya estoy quedando. Los lacandones, sobrevivientes en la última gran selva mexicana, aseguran que el árbol y las estrellas comparten sus raíces. Si uno derriba un árbol, una estrella cae. Como un campo con escarcha, así me has dejado el alma, arena al seco y sediento, mi corazón se desangra. Pequeñas historias de árboles.